Durante la jornada de ayer había expectativas para conocer el nombre que iban a elegir las cooperativas eléctricas de la provincia de La Pampa para ponerlo como director en la empresa pampeana de telecomunicaciones, en Empatel. Finalmente fue electo por votos, por mayoría, Miguel Prieto, dirigente de Corpico. Estamos en comunicación con Miguel. Miguel, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bien, Miguel, bueno, te han elegido ayer como propuesta para que seas director por las cooperativas en Empatel. Contanos un poquito cómo fue la votación, la discusión. Sí, la verdad es que, bueno, había esto, creo que es sin dudas, un voto de confianza de la mayoría de las cooperativas hermanas para con la historia y la trayectoria de nuestra cooperativa, de la Corpico, que hace años que viene participando dentro del movimiento cooperativo pampeano y participando en FEPANCO. Y bueno, esto surgió a raíz de una convocatoria que hizo la semana pasada el gobernador Cilioto al movimiento cooperativo para que le transmitamos el nombre de quien iba a ocupar el cargo de director en representación de todo el cooperativismo de La Pampa. Y bueno, después de algunas charlas no se pudo lograr un consenso y la forma de dirimirlo en democracia cuando ese consenso no es posible es a través de una elección, que fue lo que ocurrió ayer mediante un plenario que se realizó en esta nueva normalidad que tenemos mediante Zoom, ¿no? Así que bueno, así fue como surgió mi nombre, que fue propuesto por Corpico. Ayer nos llamaba la atención cómo iba a ser la modalidad de votación, digo, con esto, con las nuevas tecnologías, con el Zoom. Antes, en una asamblea, uno le miraba la cara a todos y sabía bien más o menos para dónde iba a votar. Ahora, a través de Zoom, es diferente. Así es, la verdad que esto que vos decís y esto que se ha dado en llamar la nueva normalidad, a la que nos estamos un poco acostumbrando todos, y que bueno, sí, extrañamos un poco eso de estar presentes, de poder charlar con el resto, y de esa fluidez que da el contacto personal, ¿no? Que no se logra a través de una plataforma digital, justamente. Miguel, bueno. Sí, Miguel, ¿qué visión tenés de Empatel? ¿Qué opinás? ¿Qué te parece? Vas a formar parte del directorio ahora. Mirá, seguramente la idea es nosotros siempre la pusimos, la rescatamos como algo, creemos que es absolutamente positivo, una herramienta importante para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestra provincia, que el Estado provincial realmente nos convoque y convoque al movimiento cooperativo, que hace ya un tiempo que viene desarrollando, o distintas cooperativas vienen desarrollando en sus pueblos, en sus ciudades, los servicios de telecomunicaciones, pero seguramente nos va a dar un impulso distinto y un desafío importante para poder conseguir esto que para nosotros es algo que lo vemos como un derecho humano básico en el siglo XXI, garantizar conectividad, las telecomunicaciones. Vemos, y más en este tiempo que nos toca, que han adquirido una relevancia fundamental, y entonces hay que garantizarlo o tratar de garantizarlo para que llegue a todos los habitantes más o menos en las mismas condiciones, y en eso seguramente hay que poner un equilibrio entre lo que es lo económico y lo social, y bueno, por eso justamente creo que es fundamental el rol del Estado y que nos convoque a participar, así que... Bueno, tuvimos un problemita ahí con la comunicación. Estábamos charlando con Miguel Prieto, quien va a ser designado director en Empatel. No sé si está la comunicación con Miguel. ¿Estás, Miguel? Hola. Ahí se había cortado. Sí. Miguel, te iba a consultar, Corpico, ¿qué servicios tiene ahí? Tiene, sabemos que tiene televisión e internet, ¿es así? Sí, sí, sí. En lo que es, bueno, el área de telecomunicaciones, tenemos internet, televisión y telefonía fija. Pero después, en el resto de la ciudad, también tenemos los servicios municipales concesionados, que son agua, cloacas, alumbrado público, transporte de pasajeros, bueno, el histórico que es la energía eléctrica, servicios sociales, venta de gas envasado, biblioteca, es decir, tenemos como aproximadamente 10 servicios. ¿Se esperanzaron un poquito de que se pueda prestar telefonía celular desde Corpico? Acá la CP de Santa Rosa medio que amagó con avanzar en alguna inversión, pero bueno, a partir de los 4 años de Macri que las cooperativas sufrieron el no acceso a estas bandas del servicio de radiodifusión de telefonía celular, que ahora con Empatel va a tener el servicio. Corpico, ¿cómo está con esto? Mira, lógicamente siempre pensando en ver cómo empezamos a caminar con Empatel. Creemos que nuestro lugar de origen natural para participar es esta empresa y por eso también no se ha avanzado con otras alternativas que en algún momento nos habían ofrecido. Entonces, te decía, siendo cuidadoso desde lo económico, porque se requieren inversiones sumamente importantes, pero ahora con la presencia de esta empresa, con la presencia del Estado provincial, donde ha solicitado también al ENACON tener una frecuencia propia de operador móvil virtual para lo que es la telefonía celular, comenzamos a desarrollar este camino que seguramente va a tener muchas idas y vueltas y algún zigzagueo, pero esperemos llegar a buen puerto, que es lo que todos deseamos, ¿no? ¿Cuándo, medio que está apurado el gobierno provincial para conformar Empatel, ya se habla de algún plazo para que asumas, para que se envíe el pliego? No, porque incluso hay algún tipo de impedimento desde lo legal con la conformación formal de la empresa, porque nosotros como cooperativa tenemos que ratificar la voluntad de integrar la empresa con una convocatoria a nuestras asambleas. Con esto del COVID y de la pandemia, esa convocatoria hoy por hoy no se puede llevar a cabo. Y bueno, cuando tengamos permitido reunirnos y poder hacer las asambleas, seguramente cada una de las cooperativas van a ratificar la voluntad de participar de la empresa, y ahí recién estaríamos en condiciones formales de integrar las acciones y de poder participar con el director, ¿no? Claro, está bien. Bien, Miguel, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de Santa Rosa. No, agradecerte y a disposición. Bueno, que tengas buen día entonces. Bueno, igualmente, que andes bien. Bien, la palabra de Miguel Prieto, él es dirigente de Corpico, que ha sido elegido por el resto de las cooperativas para integrar el directorio de Empatel, la empresa que se está conformando en la provincia de La Pampa para prestar servicios de telecomunicaciones.